In light of the additional evidence, additional time which we have available, I'm going to give both the petitioners and the state about 27 to 28 minutes to present their arguments. We've had the benefit of testimony and we'll now have an opportunity to hear their arguments. As you know, we'll be hearing arguments in relation to the merits of this important case. Can I first offer the petitioners the floor? Muchas gracias, comisionada Robinson. Mi nombre es Alejandra Nuño de Sejil y en la mesa también me acompañan Araceli Olivos y Stephanie Brewer del Centro PRO, así como Carlos Azueta de Sejil. Agradecemos a la ilustre comisión la concesión de esta audiencia de fondo en un caso tan relevante como el que hoy nos convoca. Durante este proceso internacional, las partes hemos aportado información sustancial sobre cuestiones de hecho y apreciación de derecho. Asimismo, el día de hoy se ha desahogado de forma contundente y muy clara, muy demoledora, el testimonio de una de las peticionarias. Queremos recordar que en nuestras observaciones escritas hemos presentado una serie de alegaciones que evidencian la flagrante responsabilidad internacional del Estado mexicano. Por ello, durante esta, y dado el tiempo, durante esta audiencia, haremos referencia a algunos puntos concretos que consideramos relevantes a fin de que la ilustre comisión cuente con toda la información necesaria para la emisión del informe de fondo respectivo. En ese sentido, nuestra exposición abordará el contexto de criminalización en el que sucedieron los hechos, la forma en que se llevaron a cabo las detenciones, torturas y graves violaciones de derechos humanos en este caso, la búsqueda de justicia que han llevado a cabo las mujeres peticionarias en este caso y las afectaciones que han sufrido ellas y sus familiares. Sobre el primer punto, relativo al contexto, es necesario recordar que el 2 de mayo de 2006, un grupo de floricultores, vendedores de flores, que solían vender su producto en el mercado Belisario Domínguez en el municipio de Texcoco, se opusieron a un plan gubernamental para reubicarlos y sostuvieron una reunión con autoridades con el fin de llegar a un acuerdo para que se les permitiera la venta de flores en la vía pública. Sin embargo, cuando trataron de instalarse, miembros de las fuerzas de seguridad municipales y estatales los desalojaron con uso excesivo de la fuerza pública. Esto trajo consigo una escalada de violencia en la que unos 700 policías federales y 1,815 policías locales iniciaron el 3 de mayo un operativo policíaco en San Salvador Atenco, en el Estado de México, una entidad federativa en México, en el que privó un uso indiscriminado y excesivo de la fuerza. Más de 200 personas fueron detenidas arbitrariamente, incluyendo decenas de mujeres, y además dos civiles perdieron la vida. Este fue el contexto en el que, entre otras cosas, fueron detenidas de forma ilegal, arbitraria y violenta Mariana, Edith, María Patricia, Claudia, Italia, Norma, Ana María, Yolanda, Cristina, Patricia, Suelen y otras personas más. Ellas son las 11 mujeres peticionarias en este caso. Tal y como lo ha indicado Italia Méndez en su testimonio, muchas de las mujeres denunciantes fueron detenidas mediante golpes y agresiones múltiples dentro de sus domicilios o domicilios particulares allanados por policías. Otras mujeres fueron detenidas violentamente y sin justificación en las calles. Cabe destacar que todas ellas se encontraban cerca o en el lugar de los hechos debido a sus actividades personales, escolares o laborales. En ningún caso las peticionarias participaron en algún delito o acto ilícito. Italia Méndez ha explicado en su testimonio que las primeras torturas sexuales ocurrieron después de la detención arbitraria y de las primeras golpizas durante el trayecto hacia la prisión Santiaguito en Almoloya. En el interior de los camiones utilizados para el traslado, las personas detenidas iban apiladas unas encima de otras, aplastándose y sofocándose. Se encontraban completamente indefensas para protegerse o ayudar a las personas a su alrededor mientras los policías las golpeaban, abusaban y violaban sexualmente. Los actos de tortura sexual cometidos por los policías en contra de las peticionarias incluyeron violación vía oral, vaginal y anal, mordidas en los senos, tocamientos de sus genitales, entre otras cosas. Era común que fueran torturadas por más de un policía, ya que estos se tomaban turnos para ultrajarlas, mientras los otros policías las miraban, denigraban e insultaban. Todo lo anterior sucedía en presencia de los demás detenidos, lo que en algunos casos incluía a las parejas sentimentales de las peticionarias. Cabe mencionar que también hubo tortura y otros abusos dentro de la prisión. Es decir, las mujeres siempre estuvieron en completa indefensión y a merced de los funcionarios mexicanos. Como lo ha mencionado la Honorable Corte, la Corte Interamericana, el caso del penal Castro Castro, el Estado es responsable en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana, desde la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia. ¿Es posible considerar responsable al Estado por las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes que sufre una persona que ha estado bajo custodia de agentes estatales si las autoridades aparte no han realizado una investigación seria de los hechos seguida del procesamiento de quienes aparezcan como responsables de los mismos? Además de los actos de tortura física a los cuales fueron sometidas las 11 mujeres, también existió tortura psicológica. Las peticionarias recibieron diversas amenazas de muerte, simulacros de ejecución, como lo mencionó Italia en su testimonio, tenían la certeza de que nos iban a asesinar, desconocimiento de a dónde les llevarían y otros tipos de agresiones verbales, incluyendo órdenes en lenguaje humillante y obsceno. Fueron insultadas y denigradas en su condición de mujeres, al tiempo que eran obligadas a mantenerse desnudas frente a sus agresores y el resto de las personas presentes. Las secuelas de esta terrible tortura aún persisten. Dijo hace unos momentos Italia que el dolor sigue ahí, que tenía insomnio, desórdenes del sueño, que es incapaz o fue incapaz de recibir un abrazo, que el común denominador en su vida es el miedo, que dejó su proyecto de vida, etcétera, etcétera, etcétera, y fueron criminalizadas y convertidas hoy en día en las mujeres violadas de Tengo. Las peticionarias fueron invadidas en la esfera más íntima de su vida, que es su sexualidad y su cuerpo. En ese sentido, es importante recordar que la Corte Interamericana, en diversos casos, entre ellos el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ha señalado que el artículo 11 relacionado con la honra y dignidad incluye, entre otros, la protección de la vida privada. Por su parte, dice la Corte, el concepto de vida privada es un término amplio, no susceptible de definiciones exhaustivas, pero que comprende, entre otros ámbitos protegidos, la vida sexual, el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos. La Corte, por tanto, ha establecido que la violación sexual vulnera valores y aspectos esenciales de la vida privada y supone, entre otras cosas, una intromisión en la vida sexual y la anulación de tomar libremente decisiones respecto de con quién tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el control sobre sus decisiones más personales e íntimas y sobre las funciones corporales básicas. La brutalidad ya descrita fue utilizada como una forma de castigarlas a ellas como mujeres por una percibida participación en un movimiento social, pero también por la percepción de las mujeres en la sociedad. Si se hubiera quedado en su casa a cuidar a sus hijos, eso nunca le hubiera pasado. Finalmente, como lo ha mencionado Italia en su testimonio, es importante que el sistema interamericano ha reiterado el rol de los médicos en la documentación de la tortura y de la violencia sexual, en casos otra vez como el caso como Valentina Rosendo, Castro Castro y Fernández Ortega. Dice Italia, enfrentarse a la violencia de los médicos fue demoledor. No recibió atención, ni siquiera le dieron una revisión. La forma de suturación, el trato en general, las burlas de los médicos simplemente contribuyeron a la pesadilla que vivían. El trato diferenciado, incluyendo las agresiones de tipo sexual padecido por las peticionarias, es indicativo de la situación de discriminación y misoginia que enfrentan las mujeres en México. El tipo de violencia que sufrieron, que fue acompañada en todo momento de calificativos degradantes y humillantes, refleja una forma inadmisible, pero cotidiana, de ejercer el poder sobre la mujer y de los grandes retos del Estado mexicano para sancionar y erradicar la violencia de género en México. Dejo la voz a mi colega Stephanie Brewer. Gracias. Tras sobrevivir esta serie de graves abusos, las peticionarias fueron acusadas falsamente de delitos y procesadas, con varias de ellas permaneciendo en la cárcel por más de un año. Las falsas acusaciones en su contra se basaban en el dicho de los policías que las detuvieron. Al respecto, recordamos que la Suprema Corte Mexicana, en su propia investigación del caso, declaró que su indagatoria dejó en claro, estoy citando, dejó en claro que varios policías hicieron imputaciones que no corresponden a la realidad. Estas imputaciones fueron de trascendencia, pues tanto la autoridad investigadora como la judicial del Foro Común las tomaron en cuenta para ejercer acción penal en su contra y sujetar a esas personas a proceso. los delitos falsamente imputados a las mujeres, especialmente el de ataques a las vías de comunicación y transporte, son, asimismo, justo los tipos penales más utilizados para criminalizar la protesta social al sancionar con años de cárcel actos propios a una manifestación o simplemente estar en la vía pública. Mientras el Estado no dudó en procesar a las peticionarias por delitos que no cometieron, para los responsables de los actos de tortura sexual cometidos en contra de las mujeres existe impunidad. Independientemente de las investigaciones no jurisdiccionales realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la investigación penal, tanto a nivel federal como estatal, no avanzaba durante años, a pesar de que las mujeres habían ya aportado todos los elementos de prueba necesarios. Pero es más, las acciones del Estado en este caso configuran una historia no solamente de falta de acceso a la justicia, sino de revictimización a las mujeres peticionarias por parte de las propias autoridades encargadas de investigar. Por razones que resultan obvias a la luz del testimonio que acabamos de escuchar, en las primeras horas de estar detenidas en el centro Santiaguito, bajo la custodia de autoridades estatales que las abusaban, negándose a certificar sus lesiones o permitirles contar con abogados, a las mujeres les obstaculizaron la posibilidad de denunciar la tortura. Sin embargo, señalamos que las huellas de tortura en ese momento eran evidentes. Así es que la autoridad tenía desde ese momento la obligación de iniciar de oficio una investigación. En todo caso, lo cierto es que para el día 11 de mayo, unos cuantos días después, el Ministerio Público Estatal contaba con actas circunstanciadas rendidas por 8 de las mujeres. Eventualmente, la totalidad de ellas renderían sus declaraciones ante el Ministerio Público, la gran mayoría en los días justo después. Y en este sentido, rechazamos rotundamente el argumento del Estado en su más reciente escrito, en el sentido de que la falta de acceso a la justicia a casi 7 años de los hechos sea culpa de las mujeres por no denunciar a tiempo. De manera paralela, se abrió una investigación a nivel federal por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, FEVIM o FEVINTRA, ante la cual las 11 peticionarias declararon entre mayo y junio de 2006. Además, ofrecieron diversas pruebas ante la FEVINTRA que no fueron aceptadas, desde las comparecencias de policías hasta los exámenes médicos practicados según las directrices del Protocolo de Estambul por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, una organización no gubernamental con pericia en la aplicación del Protocolo de Estambul. En el caso de estos exámenes médicos, la FEVINTRA se negó a hacer suyos dichos exámenes argumentando que solo tienen valor los exámenes realizados por la propia FEVINTRA o por peritos de la Procuraduría. Las mujeres que luego se sometieron otra vez a nuevos exámenes de la FEVINTRA informaron que los mismos fueron practicados de una manera revictimizante que se dirigía a criminalizarlas más que investigar por tortura. Constatamos de nuevo que fueron las mujeres quienes aportaron pruebas sin que la autoridad actuara con diligencia. Y en efecto, a nivel federal, en esa investigación, existieron largos periodos de poca o nula actividad hasta que finalmente en 2009 se declinó la competencia a favor del fuero estatal, determinando que no existían abusos cometidos por agentes federales a pesar de las pruebas en ese sentido. Así, incumpliendo recomendaciones internacionales del Comité Cedaw, entre otros, la única investigación se volvió la investigación estatal, donde desde los primeros días el propio gobernador del Estado de México había afirmado que las mujeres probablemente habían inventado las violaciones siguiendo los consejos de supuestos manuales de grupos radicales. Resulta claro que en tal ambiente era imposible desde el principio una investigación imparcial. Y efectivamente, solo meses después de la emisión de la recomendación de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que este organismo confirmó las violaciones y recomendó a las autoridades estatales investigar por tortura, justo ocurrió lo opuesto. En marzo de 2007, el Ministerio Público reservó la averiguación previa por tortura, con lo cual no se investigaría más sin nuevas pruebas, a pesar de contar ya con pruebas idóneas. Entonces, eso fue en marzo de 2007, menos de un año después de los hechos. Tan deficiente fue esa investigación estatal que tras la presentación de nuestra petición a la Comisión en abril de 2008, dos meses después, en junio de 2008, se ordenó una evaluación técnico-jurídica de la averiguación previa realizada en el Estado de México. Según el propio Estado en su escrito ante esta comisión, cito, se detectaron diversas irregularidades de las cuales se dio vista a la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia. Sería, sin embargo, hasta junio de 2010 que autoridades ministeriales formularon recomendaciones para reinvestigar el caso Atenco, proponiéndose la práctica de diligencias como formular preguntas a los policías que habían participado en el traslado en los camiones y también allegarse de los nombres de los agentes estatales que laboraban en el Centro Santiaguito los días 3 y 4 de mayo. Esto tiene que ver con la pregunta de la comisionada Ortiz. Las mujeres no tuvieran la posibilidad de saber los nombres de sus victimarios. Sin embargo, ¿quién tiene esa información registrada de los policías en los camiones y en el Centro Santiaguito? Es el propio Estado. De hecho, dichas diligencias que acabo de mencionar son básicas y obedecen a líneas obvias de investigación que desde mayo de 2006 estaban disponibles. Efectivamente, estas diligencias llevaron a la consignación de 29 elementos policíacos en septiembre de 2011. Ante dicha consignación tardía, la autoridad judicial negó dos veces la solicitud de órdenes de aprehensión, aduciendo razones incompatibles con los instrumentos internacionales y en particular la definición de la tortura, ya que afirmó que la tortura no puede tener como fin el castigo y por eso no existió tortura en Atenco, porque el fin de los actos fue el castigo. Ese es el razonamiento de la autoridad judicial. Sin embargo, finalmente, el 17 de julio de 2012 se determinó girar órdenes de aprehensión en contra de únicamente tres policías, uno de los que ya había fallecido. Cabe mencionar que aunque el Ministerio Público hubiera consignado desde septiembre de 2011, no había informado nada a las mujeres ni a sus representantes, ni tampoco se habían anexado al expediente todas las constancias correspondientes. En efecto, en distintos momentos de este proceso, incluso nos han negado arbitrariamente el acceso al expediente durante semanas o meses, a tal grado que finalmente tuvimos que interponer un amparo para tener dicho acceso. En resumen, el actual enjuiciamiento de dos policías, dos de un operativo de 2.500, no configura el acceso a la justicia, pero lo que sí demuestra es que desde el principio era posible, mediante diligencias básicas, identificar responsables. Sin embargo, esto no ocurrió sino hasta más de 6 años después y en el marco de diversas campañas para presionar al Estado para que avanzara la investigación y debido fundamentalmente a la lucha incansable de las 11 mujeres peticionarias. Tanto los actos de tortura sexual como la falta de acceso a la justicia, como se ha mencionado, han ocasionado graves daños en las vidas de las peticionarias. El trauma de la represión, la lejanía de los seres queridos durante los meses o años de encarcelamiento injusto, la pérdida de su trabajo, la interrupción o deserción de sus estudios, la pérdida de la pareja y las afectaciones psicosexuales y físicas son algunos ejemplos. Además, las violaciones han repercutido en las vidas de sus familiares, quienes vivieron los hechos con profunda tristeza, impotencia, angustia y dolor. Y hasta el día de hoy, siguen viviendo junto a las 11 mujeres peticionarias las secuelas físicas, psicológicas y emocionales de los graves abusos cometidos por el Estado. Señores, bueno, señor comisionado, señoras comisionadas. Las partes hemos llegado a la comisión todos los elementos necesarios para que puedan valorar el presente asunto. Y por lo tanto, solicitamos respetuosamente que se emita el informe de fondo correspondiente declarando que el Estado mexicano violó los artículos 1.1, 2, 5, 7, 8, 11, 24 y 25 de la Convención Americana, así como el artículo 7 de la Convención Belén del Pará y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, y recomendando al Estado que tome todas las medidas necesarias para esclarecer plenamente los hechos, sancionar a todos los responsables, reparar integralmente el daño causado y garantizar que nunca vuelvan a suceder semejantes violaciones en México. Gracias. Thank you very much, petitioners.